Me gusta el reggae. No quiero dejar bien claro mi mensaje. Me agrada esa gente que con gestos demuestran bien su expresión. Esta canción la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo le digo los admiro y necesito. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre están cerca. ¿A quién debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio? Exclusivo Mega 98.3. Qué buena familia me tocó, buenos amigos pude encontrar. No sé si fue casualidad, pero creo que tuve mucha suerte. No es fácil cruzarse con gente con tanta onda y conectado a tan loca frecuencia. Un amigo es un hermano, un maestro y parte de mi pasado. Hey, y voy a dejar que las palabras salgan solas, claro. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. A ver, los escucho, sí, va. Okay. Nunca, nunca estoy solo. No. Te voy a agradecer. Sigue, Piti. Sigue, Luis. Sigue. Sigue. Sigue. Sigue. Me gusta el reggae. Exclusivo Mega 98.3. Me gusta el rock and roll y resistencia suburbana, ¿no? Más vale. Me gusta el reggae, sí. Cuando quiero dejar bien claro mi mensaje, me agrada esta gente que con gestos demuestra bien su expresión. Esta canción la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo le digo los admiro y necesito. En Mega